ustedes, son muchos los que se han enamorado de un maestro. Esa fantasía siempre estará ahí. Por eso invitamos al grupo ABBA, When I Kissed the Teacher, cuando besé al profesor, a la profesora. La favorita del profesor es Julissa. Más enamoramientos entre maestro y alumno. Everybody scream when I kiss the teacher. I kiss the teacher. And they must have thought that dream when I kissed the teacher. All my friends at school, they had never seen the teacher blush. She looked like a fool, nearly petrified, but she was taken by surprise. Sus labios solo me voy a sacar. Quiero ser la consentida de mi profesor. Quiero sentirme mi mata, mirada envidiada por todo el salón. Porque yo quiero ser la consentida de él. Nos vamos para Canadá, Brian Adams, un alumno preocupado por esas lecciones que día a día dictan los maestros. No sabe si le van a servir para el futuro. Teacher, Teacher. Y después una de las canciones de verano más famosas de Alice Cooper y su banda, School's Out.

a estar más cerca de la W, opinando lo que quiera, a la hora que quiera. Todas las voces, los personajes, las noticias, la música, las entrevistas y la programación de W Radio, hora tras hora, en el botón Play W. Viva el tema del día desde nuestra portada con su opinión y la de todos. Navegue ya, participe ya. WRadio.com.co. Haga parte de la W en todo el mundo con un solo clic. Recuerde, navegue ya en WRadio.com.co. Una ingeniera y DJ bogotana. Bueno, y alguna vez estudié actuación también. Un periodista antioqueño. A veces reportero de carretera y otras veces en cabina. Una abogada vallecaucana. Y ex Miss Colombia, entre otras cosas. Y una comunicadora dominicana. Versátil, a veces seria y otras tantas relajada, pero siempre Ana Vargas. Invitados de aquí y de allá, corresponsales con noticias de todo el país y lo mejor de todo. Ustedes, los oyentes. Esa será la combinación perfecta. Cada tarde, en la hora del regreso. Solo por W Radio. Usted está con la W en noticias. Primer lugar en sintonía. Entrando en su piel, DJ Julio Sánchez Cristo. Seguimos con música de colegio, de profesores, de alumnos, de enamorados, de los mejores tiempos para muchos en la vida. Ese pedacito, ese trayecto de la vida de colegio es irrecuperable. Basada en la experiencia del guitarrista de la banda Dave Davis de los Kings, que lo botaron del colegio por faltar a clase, The Hard Way. Y luego Van Halen, Hot for Teacher. Una canción le canta a un profesor ideas libertarias que enseña a sus alumnos a ser inconformes y a no acatar las tradiciones. No matter what I do or say, you're much too dumb to educate. One day life's gonna turn around and slap you in the face. Then you're gonna find out the hard way. You take the hard way, gonna take the hard way. Well, you do it your way and I'll do it my way. We'll see who's the one to survive. Find them with no foundation or qualification. There's no way that you can get by. So I'm gonna play it your way. You can take the hard way. Gonna take the hard way. You can take the hard way. Gonna take the hard way. You're gonna take the hard way. clock is slow. I don't feel dirty. Olvides tus libros, hiciste la tarea, un día típico en la vida de un estudiante. School, la banda es Supertramp. Y luego Hot Chip, Boy from School, un chico que va a la escuela todos los días. Uno de esos chicos que disfruta la escuela. You're coming along. And I was a boy from school, held the swing, held it on the rules. And it was a boy in school, hopelessly resting on his foes. And there was a girl at school, blaming all the words she learned from home. Nothing could keep her a child, long as time, you know we tried. We tried, but we didn't have love. We tried, but we don't belong. We tried, but we didn't have love. We tried, but we don't belong. Now I met you on the street, heartlessly breaking rules we need. Lives are found and lives are lost. Say goodbye to nothing, everything lost. Now I find you on the street, breaking rules, hopelessly we meet. Lives are found, but lives are lost. Say goodbye to everything, nothing costs. We tried, but we didn't have love. We tried, but we don't belong. We tried, but we didn't have love. cerramos con el máximo exponente del rock and roll, el señor Chuck Berry. Un día de escuela que empieza muy, muy temprano, cuando el timbre por fin avisa que es hora de volver a casa. School Days. Y al cierre, Cat Stevens. Remember the days of the old schoolyard. Bellos recuerdos. Cuántas carcajadas. Cuántos juegos en el parque de la escuela. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.